FM 99.7, Che Barracas. Movilización y batucada de trabajadores de la economía popular. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, realizará hoy una movilización en esta mañana hasta el Ministerio de Trabajo en reclamo a la personería jurídica y la inclusión social para mejorar las condiciones laborales. El premetro paralizado por una medida de fuerza gremial, fuentes gremiales informaron que los conductores del servicio se niegan a circular por falta de seguridad al pasar cerca de la Villa 20 y de lo que fuera el asentamiento Papa Francisco. Denuncian detención de un inocente en el violento desalojo en el barrio Papa Francisco. Desde el Frente Popular Darío Santillán denuncian la detención de inocentes en el violento desalojo del barrio. Señalaron una vez más el ensañamiento y la violencia contra los pobres por parte de la Policía Metropolitana y el gobierno de la ciudad a partir de un enfrentamiento entre mafias organizadas y los policías que custodian el predio desalojado. El gobierno porteño aprovechó para terminar de desalojar definitivamente el lugar, llevándose a detenidos inocentes. Reclamamos la libertad inmediata de todos los detenidos, que nada tienen que ver con el crimen organizado, aseguraron desde un comunicado. Afirman que demoran la urbanización de la Villa 20, pese a que ya hay un estudio sobre contaminación. El gobierno porteño encargó un estudio a pesar de que ya dispone de los resultados de una investigación similar contratada el año pasado, cuyas recomendaciones podrían haberse comenzado a aplicar para no demorar la urbanización. Denuncian asfixia presupuestaria de todos los planes de vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG, el gobierno de Macri redujo hasta un 96% las partidas destinadas a las villas. Además, afirma que se realiza la subejecución de los presupuestos de todos los organismos que atienden a la problemática de hábitat y vivienda. Los créditos de vivienda están desfinanciados y el Instituto de la Vivienda, IBC, subejecutó su presupuesto un 22% en este primer semestre. Marcha de ATE para reclamar el Consejo de Salario la inclusión de municipales al mínimo vital y móvil. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, realizará una movilización al Ministerio de Trabajo a las 14 para exigir la inclusión de todos los municipales en la ley de salario mínimo. Se trata de reclamar un derecho constitucional que debería aplicarse a todos los trabajadores, explicó Julio Fuentes, secretario general de ATE, respecto a las razones de la medida. Neuquén, violenta represión en Melipal. Unas 150 personas sin vivienda ocuparon terrenos en la calle Abraham Ilquilca, en el barrio Melipal, en Neuquén. El intendente Horacio Quiroga solicitó el desalojo y criminalizó a las familias. El fiscal Marcelo Jara ordenó el desalojo, que produjo varias personas heridas y al menos 5 detenidos. Jujuy, trabajadores azucareros entraron en el quinto día de huelga de hambre. Son 14 trabajadores que se instalaron en lo alto de una torre de 80 metros del ingeniero La Esperanza. Reclaman mejoras salariales y exigen que se garanticen las fuentes de trabajo y el pase a planta permanente de 300 trabajadores del sector. FM 99.7, Che Barracas.